la fila de aquel guillatún, de aquel guillatún, de aquel guillatún. La lluvia que cae y vuelve a caer, los indios la miran sin ayer que hacer. Se arranca en el pelo, se rompe el loco.